Es que me llamas para dar y no estás para hablar. Somos poquitos para aplaudir en cuarentena, pero bueno. Quique Paso, hola Quique, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta cuarentena? Buenas, Leo, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Quique? Me sorprendía que pongan puertas abiertas. Sí. Me sorprendí. ¿Eh? Me gustó. ¿Te gustó? Bueno, mejor, nos pone contento. ¿Cómo te trata esta cuarentena? Bien, haciendo cosas. Claro, estando acá con ustedes. No queda otra. Sí. No, es que también es así, ¿no? Claro, ¿y te cortó algún recital, alguna fecha seguramente confirmada, alguna grabación? ¿Qué te rompió la cuarentena? No, un poco todo, pero no vamos a hablar de eso. Pero, como ves, teníamos un show pautado el 21, justo la semana de cuando marzo, comenzó, 20, claro, ¿no? Era mi primer show así como Quique Paso, como solista, en el Gran Rest, abriéndole una banda alemana, y todavía no había salido el tema que estamos presentando, uh-huh. Y fue como algo, otro mensaje más de que hay que continuar por más que pasen todo, ¿viste? Sí, sí, por supuesto, claro. Pase todo. Entonces, me pasó eso. Sí. Me pasó, bueno, eso. Día antes me pasó. Qué justo, qué increíble. Mm. Sí, bueno, muchas bandas y artistas les ocurrió lo mismo. No solamente dentro de la música, sino dentro del arte también, ¿no? Algunos proyectos que tenían. Bueno, Quique, estamos hablando dentro de lo musical, ¿no? Pero bueno, contanos un poquito de vos para el que no te conoce, ¿no? Porque bueno, uno que sigue la carrera y está dentro, digamos, de lo que es la música, del under, ya de los artistas consolidados. Bueno, vos arrancaste con Místicos, arrancaste con alguna. ¿Cómo sí. caes dentro del rock? Rock pop, digamos. No, tiene un poco. Sí, rock, sí, de todo, un poco. Pero sí, hace muchos años empezamos a tocar en todos lados, digamos. Yo soy de Hurlingham, sí. La banda empezó tocando en Torcuato, en Hurlingham, después pasó a Capital. Cuando éramos sub-20 nos comimos el Cro-Magnon y eso afectó un montón de cosas. Éramos muy chicos nosotros, pero también fue como un otro aprendizaje más, que otra piedra en el zapato, con ese hecho lamentable para las vidas humanas que pasaron, pero a nivel banda y todo eso era como imposible tocar en cualquier lado, ¿viste? Claro. Pero siempre no sé si es una virtud o qué, pero tengo una actitud de seguir y continuamos hasta que teníamos un montón de canciones en la primera época y pudimos hacer Puertas, que fue el primer disco, y entrar en contacto con Pablo Memmi de Ratones, que a su vez él nos metió en contacto con Andrew Lou Oldham, y ahí con Andrew, es más, ya me llamó el otro día diciéndome, escuchando La Vertical, que estamos... Andrew trabajó en uno de los discos de Los Ratones, ¿no? Creo que en el 93. Sí, dos discos, en Fieras y en Hecho en Memphis. Uh-huh. Y después en el último, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, muy muy ligado. No, discazos, ¿no? Sí, sí, por momentos sí, por momentos no. No, está bien. Sí, es un tipo con mucha ¿cómo te digo? Intuición. Claro. Uh-huh. Claro. Bueno, Quique, sí. ¿Y estos días, estos tiempos en que no se puede juntar por ahí con la banda, ¿qué haces? ¿Componés, tocás, sacás canciones nuevas, repasás las ya existentes? ¿Cómo te estás manejando con lo tuyo? No, es que en estos tiempos, al ser solista, no es como que estoy con una banda y por eso hablo con un montón de amigos que son músicos o solistas o claro. Están ahí largados. O de repente no sé, hoy hablo con Pato Sardelli y le digo, che, boludo, viste, no sé, lo van a tener en una playlist, bla, bla, bla, y le digo, te quemo la cabeza porque estoy acostumbrado a estar en banda y charlas con tus amigos, viste, claro, los compañeros de tu banda, y acá es como que estás solo, lo claro, es lo que pasa, la... claro, terrible. si estaban la grabación, si va avanzando o no. ¿Y esto es tu primera experiencia? ¿O volviste? ¿Qué no, se siente estar solo? Es mi primera experiencia, es como que estoy solo pero acompañado. Claro. ¿Viste? Es como, por ahí que estoy más acompañado de cuando estaba con la banda, para no, sin desmerecer a los chicos que tocaban en México. ¿Y qué fuiste tomando, qué fuiste escuchando para llegar? Porque ahora vamos a hablar de tu EP, bueno, se estuvo promocionando en FM 100, un montón de lado con Bebe con Tempón, y también te vi por ahí dando vueltas. Sí. ¿Cómo caíste a esta grabación? ¿Qué es lo que estuviste escuchando como para decir, bueno, quiero hacer esto solo y bueno, y estuve consumiendo tal disco? Disco, entre comillas, porque hoy es todo digital, sí, ¿no? Influencias. ¿Qué influencias? Claro. Digamos que cuando la onda con se cortó, yo prácticamente era el 99% de las composiciones mías. Sí. Y la banda que busca una especie de para de el sonido de, no sé, los Ratones eran los Stones, ¿viste? De argentinos, o Soda eran los Police, una cosa así, ¿viste? Pero yo ya como que, por eso digo que es una fuera, irme de la inmadurez musical, porque fui a buscarme, me fui, dentro de la onda que se cortó con la banda, me fui a buscar una identidad, un sonido, una búsqueda, los Sherlock Holmes buscando información, y dio la casualidad que el año pasado ya tenía varias bases hechas y me llama Javier Weiler de Stereophonics, un ex Stereophonics, y me dice, che, güey, Quique es argentino, él, ¿viste? Argentino, venezolano, inglés. Claro. ¿Qué me dijo? ¿Qué banda, no? Bueno, la banda de Kelly Jones, una banda tremenda. Claro, exactamente. Es una de mis bandas favoritas. Mirá vos qué lujo. Sí, una locura, y me dijo, che, voy a hacer una masterclass allá, en el pie, bla, bla, bla. Le digo, che, justo, me le lancé a decirle, tenía la confianza, con él hemos hecho un montón de cosas, inimaginables. Uh-huh. Y como ese, y me dice, che, bueno, te animas a, quiero grabar, le digo, vas a tener unos días libres, ¿ok? Y me dijo, dale, empezamos a ver así como estamos nosotros ahora, una canción, un par, y de repente quedamos en una porque no había tiempo. Y cuando viene, no tenía tiempo de meterse en el estudio porque se le complicó con otra producción, y nos frustramos ese diciembre. Claro. Y entonces habíamos hecho toda la preproducción, entonces otra frustración que tuve, pero en febrero entramos a grabar con Panza, continuamos la producción con el Panza, y ahí se metió Gustavo Iglesias, y ahí lo pudimos... Claro, ahí lo van canalizando. Pueden ir dando forma. Bueno, Leo. Claro, fue como, no me quedé solo ahí. Sí. Leo, elegiste alguna de las canciones del playlist que preparamos. Así también, bueno, lo vamos presentando musicalmente. Sí, vamos. Y vamos haciendo un ida y vuelta entre la música y las historias. Y a vuelta de tema, Quique, nos vas a contar algo un poquito del tema que vamos a compartir ahora. Elegido. Dale, y no leo. Justo el tema Puertas Abiertas que arrancó, lo produjo Andy Wolham. Dale, bueno, arrancamos, vamos a escucharlo, bueno, completo. Vamos. Y lo escuchamos, sí, porque claro. Escuchamos un pedacito. Y cuando volvamos, que después Quique a la vuelta nos cuente. Claro, cuando volvamos, vamos con la historia del tema. Quique Paso, de Místicos, esto es Puertas Abiertas, en Grandes del Rock Nacional. Ya venimos. Me llamas para dar y no estás para hablar. No tengo tiempo para ir, universo, por huir. Están, no están las puertas abiertas. Abiertas, el cielo es un lugar. ángel vendrá. Me llamas para dar y no estás para hablar. No tengo tiempo para ir, universo por huir. Están, no están las puertas abiertas. Bueno, muy bien, seguimos compartiendo y avanzando en la noche. Qué linda interpretación, ¿no? Lo que escuchábamos recién, con Quique. 21:43, estamos en vivo en Rexol Radio, en la 94.1 y en la red de radios que nos acompañan de diferentes lugares del país. También radios de Uruguay, también radios de Chile. Y bueno, saludos para todos aquellos que nos retransmiten. Le mandamos un saludo a la gente de México, también Jalisco, que nos están retransmitiendo. La gente de México. Bueno, estamos en la 94.1, en www.raxol.com.ar, a través de la web en audio. Y por supuesto, estamos saliendo por la TV digital, que es raxol.ar. Lo puedes mirar desde tu celular. Yo estoy casualmente usando como retorno, con el volumen bajo, obviamente. Usamos la notebook por un lado y el celular por el otro. Y anda barba, así que si pones el celular y querés mirar, no tenés ganas de prender la tele, el smart o la compu, te pones los auriculares, suena barba y se ve en HD. Así que bueno, Quique, nuevamente un honor tenerte con vos. Bueno, ¿qué nos podés contar de Puertas Abiertas? ¿Qué historia tiene esta canción? Sabemos que la grabaron con Andrew, oigo que participó, me contaste. Pero contanos un poquito la letra, ¿de qué habla? No, la letra es rara, la letra es como, es un tire y afloje de un amor, ¿viste? Como que no sabes si te dan la bienvenida o la despedida, pero situaciones cotidianas. La frutilla de la torta es lo de Andrew, que no fue pensado que íbamos a, que lo iba a producir, ¿viste? Estábamos en un estudio reproduciendo con Pablo Memi de Ratones, sí, sí, que en sí. Ese momento no estaban Ratones, como que no estaba, y era casualidad que coincidimos, y de repente me dice una semana antes, me dice, che, vine Andrew al país. ¿Qué? Sí, vine a ver unos problemas que tuvo con la EMI, por el tema de Charlie García, Sarasa, por Kill Hill. Claro. Y digo, bueno, tráemelo, yo, viste, ya tenía, me dijo, me nombró Andy y me... Yo tengo un montón de libros en la cabeza, imágenes, produced by Andrew, ¿viste? Y no solamente los Stones, sino Donovan, Inner Records, claro, todos ellos. Londoners, ¿viste? Porque vi una silueta atrás mío, y era el Kia, ¿viste? Estaba ahí, qué momento. Silbando, termina la toma y dije, no puede ser esto. No puede ser. y era el tipo ahí al lado, atrás de un metro, y se quedó, por favor, tóquenla de vuelta. En castellano encima. Y la tocamos de vuelta, y me acuerdo como si fuera a ser, me pongo una piel de gallina. Y hoy en día soy muy amigo de él, ¿viste? Y del hijo, sobre todo, de Mac. Qué bueno. ¿Vos sabés que alguien pareció ahí, lo que le pasó también es a Luciano Napolitano con Eric Sardinas? Que Luciano llegó ahí, Eric tenía un show en el Vorterix. Y de repente, bueno, grabaron una, salió una zapada así armada. En la radio. Sardinas y, claro. Y Luciano, y bueno, ahí en el Vorterix. Y bueno, casi muy parecida a la historia que contás, ¿no? Porque cómo llega él a tu vida, y tener el lujo de grabar con Menudo productor, ¿no? Contanos cómo era Místicos en el escenario. ¿Cómo es la adrenalina? ¿Qué adrenalina transmitía la banda? No, éramos antes, los digo, éramos los Kings. Éramos muy por ahí parados en el escenario, muy juntitos. Y por ahí en algunas oportunidades yo me salía un hip hop de adentro y empezaba a tirar artistas por ahí, ¿viste? Una cosa así. Pero en ese momento éramos más chicos, ayer. Claro, Kike. Pero depende de la gente también, era el conjugar ahí. Claro, ¿y qué crees que has evolucionado de tus primeros tiempos, ¿no? Con la formación de la banda, a tu presente? ¿Qué es lo que ahora tenés y que en ese momento todavía no habías conseguido? Y con el tema nuevo, creo que líricamente, y busqué muy adentro mío, ¿viste? Otro idioma. Pensé palabra por palabra. Antes era como escribir una letra y queda bien y listo. ¿Verdad? Claro. Ahora es como no es que queda bien y listo, ahora es como que cada cosa tiene que decir algo, ¿viste? Claro. Y en ese sentido sí, es la madurez musical o lírica, para mí. Claro, en este caso. ¿Y lo político por dónde pasa? Que ya que mencionás lo político. ¿Político? Lírico. Ah, lírico, no, te entendí político, porque... No, lírico. Claro, en muchos aspectos, los músicos también toman parte de la realidad y la llevan a sus letras, ¿no? Con algún tipo, no te digo un reclamo social directo, pero por lo menos mencionando algunos aspectos de la vida cotidiana que después encontrás a veces escondidos y a veces no tan escondidos en las canciones. ¿Vos por ahí tomás algo de nuestra realidad para las canciones, para las letras? En Místicos no, nunca me fijé en eso, siempre me fijé en, a veces escribía como muy abstracto, como que era como escribir un cuento imaginario que después tomaba, lo cantaba tantas veces que por ahí lo vivía yo. Claro. Viste, como una tradición. Pero nunca me metí mucho en eso, porque estaba en otra, ¿viste? Era muy chico. Algunos temas del primer disco los compuse cuando tenía 15 años, 16. ¿Cuánto tiempo? Kike, ¿y usabas ese idioma, ese inglés raro que le dicen, ese inglés deforme que lo usaban casi todos, ¿no? Que empiezan a tararear, tirar palabras al aire y decir, bueno, tarareo algo, ¿cómo es tu manera de componer? O cómo, bueno, no, ahora está mucho más maduro. Ahora, ¿cómo era en ese momento? En ese momento, Kike a los 15, 16 años. No, yo pasa que escribía en el colegio desde muy chico, escribía cuentos y escribo guiones para obras de teatro en un colegio que fui que no me fue muy bien, pero siempre escribía, siempre fui a escribir. ¿Por qué no te fue muy bien? Y porque era bastante revoltoso. Pero a lo que era justiciero. Era muy rebelde. Sí, no rebelde, pero sí como que leía mucho y discutía todo, ¿viste? Discutía cosas que para mí no iban, y siempre fui muy de eso, hasta que aprendí a callarme, escuchar y decir que primero hacer lo que te dicen para después hacer lo que querés. Claro. Pero, en realidad, para probar y dejar contento a los profesores. Claro, sí, viste cuando ya... Y no perder tiempo. Sí. Imposible, exactamente, sí, bueno, dale, ella sí, listo, sí. Y después ya se lo regresa. Por supuesto. Pero siempre de chico escribí y tenía cuadernos, Gloria, Rivadavia, todo, de todo, teníamos una pelota así, y después con el tiempo, cuando tenía un compañero en colegio, cuando pasé a la secundaria, un amigo te tocaba la guitarra, que no era de Místicos ni nada, sino era un compañero, y de repente dije, uy, dije, ¿qué? A ver, ¿me pasa esto? Las letras pueden tener movimiento. Y ahí fue cuando me metí con la música. Claro, el click. Bueno, vamos a elegir otra de las canciones. Quique, seguimos avanzando en la noche. Leo, elegiste alguna del playlist. Bueno, 21:51, se nos congela por ahí la imagen. Vamos a poner otra de las canciones que tenemos por aquí preparadas para seguir avanzando en la noche con Quique Paso. Este tema que vamos a escuchar ahora se llama Quiero. Quiero reírme de mí, volar hasta el fin y sentir. Tengo tanto que decir, tanto que vivir y vestir. Y venir, que tengo un arreglo con Dios, una televisión y un decir. Y vas pasando como el agua, y vas cambiando de estación. Me vas diciendo cómo va. Todavía no sabes quién soy. Y todavía algunos creen. Hoy en día lo prefieren. Y otros no. No, pero yo. Bien, pasaba Quiero con Quique Paso, invitado de lujo que tenemos acá en el programa. Seguimos avanzando y compartiendo, disfrutando la música, las historias y bueno, todo lo que tenemos por aquí, ¿no? A esta hora de la noche. Bueno, vamos a ir con un poquito de música. Tenemos muchas historias también para compartir, para descubrir, para seguir avanzando. En fin, un programa bastante extenso en cuanto a contenidos de música, de video, de historias y demás. Bueno, Quique, ¿qué nos podés contar del tema que recién compartimos, de Quiero? Bueno, hoy venimos un poco complicado con la conexión, ¿no? A cada rato viene el cartelito de que nuestra conexión a internet es inestable. Y hace muchos años que no lo... Seguís siendo el hospedador, Carlos, ¿eh? Zoom nos sigue marcando que seguís estamos bien. Estamos bien, ¿eh? ¿Nos estás escuchando a nosotros? Nosotros con Quique estamos bien aquí. Dale. Les cuento que es un tema que hace mucho no escuchaba. Pero bueno, ¿y de qué trata esta letra, Quique? No, de una adolescente que quería compartir la vida con una señorita directamente. Dice, quiero vivirla con vos, viste, que tengo un arreglo con Dios, viste. Claro. Está hecha mucho. Con uno de los 6 integrantes de Stereophonics, que por ahí no tienen mucho que ver con la onda Rolling Stones, ¿no? Has mamado un poco toda esa onda de jóvenes por dioseros. Hay una parte de que puede ser. Este disco puede ser, pero asimilado más a Britannic. Sí, eso ya me sé, ¿no? Vos yo me decís, ¿sabes? Pero yo tuviste esa época antes de Cro-Magnon, dijiste, viviste, eso fue muy duro, pero ¿qué escuchabas a nivel internacional? ¿Qué te gustaba, por ejemplo? Los Beatles. En TDK, que lo hicimos todo. Todo arranca por los Beatles. Claro, todo arranca ahí por mis padres, que escuchábamos, llegaba él desde la oficina, lo que fuera, y ponía play, y estábamos, She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Claro. Bueno, ¿Lennon o McCartney? ¿Lennon, McCartney, Harrison o los cuatro? Todo es una obra para claro. Mí. Bueno, todos los artistas que estuvieron de invitados aquí 4G. En el programa, a todos les gustó los Beatles y fueron por ahí la banda que les abrió. Te voy a contar esto y ahora me contás. Dale. Los Beatles dale. Eran como los buenos y los Stones es como que eran los malos. Y en realidad la vivencia que tuvo Lennon, su infancia no fue muy buena, y sí la de Mick Jagger, ¿no? Mick Jagger, bueno, fue sus parejas privados, es como que era una ida y vuelta raro, ¿no? Bueno, te quería hacer esa acotación. Ahora sí, me contabas de Fernando, algo me habías dicho. No, con Fer tuvimos bastantes experiencias, hemos ido juntos a Uruguay, porque también soy amigo de Rusty, de la banda de McCartney, ¿viste? Sí, y yo a él le conseguí tickets y le conseguí que giren con Brian Ray, y después que Lucrecia grabe con Brian Ray y Steven Tyler, ¿viste? Ese tipo de anécdotas. Y ahí hemos ido juntos en no sé, me acuerdo qué auto era, que casi nos quedamos dormidos por ir a Uruguay y volver al Estadio Centenario. Le dije, ¿estás seguro que querés volver? Era, la ruta era, no había una, no había luz, era tremendo, era muy muy fuerte, pero el show estuvo tremendo, ¿no? Estábamos ahí en el meet and greet, acá, backstage con los monstruos estos, una locura, claro, imperdible, buena, espectáculo gente, único, claro. Es claro, un espectáculo claro. Único. Sí. ¿Cuántas historias, Kike? Eso es lo lindo del artista, ¿no? Cuando no solamente nos salen sus canciones, sino la idea de esto es de tratar de que nos cuenten sus vivencias. ¿Qué fue lo más loco que te pasó en un escenario o que hiciste al frente de un escenario? Mirá, por ahí lo que me recuerdo en este momento ahora fue, me llama Pato Derbach y que reabrían obras hace como 2016. Reabría sí. Obras después de muchos de varios años. Y tocamos eso, presentábamos Ganando Espacio, el segundo disco. Y sí. Escuché Menchus, nos decimos Menchus con él, ¿viste? Menchus, ajá. Místicos en obras. ¿Qué? Le digo yo, ta. ¿Viste? Y tocamos. Y de repente termina el show y yo tiré, la gente estaba cagada, ¿sí? Entonces llovía, hacía un calor, o sea, goteaba por lluvia y goteaba por la gente que no daba más, no había, estaba, el 50% estaba bien del estadio, el 50% estaba para atrás, no estaba, para mí, no es que, ya pasaron muchos años, no voy a nombrar ni a la productora ni nada, pero no estaba preparado, digamos, para lo que yo vi, por cómo llovía, no sé lo que era. Y de repente yo tiré un agua a la gente, porque una botellita, ¿viste? Sí. Y le cayó a una acá, en la cara, ¿viste? Y dije, quilombo. Y fui corriendo, me tiré del escenario, pasando la valla, me tiré. ¿En serio hiciste eso, no? Sí, alcanzando a la chica que le cayó, le digo, ¿estás bien? ¿Viste? Y me dice, sí, genio, me dice. Y yo dije, terrible. Porque sonó, dijo, No muchos artistas hacen eso, tiran y chao. No, hay que animarse. No, me tiré porque dice, como que fue como había terminado el show y lo tiré así nomás. Y dije, no, claro. Porque fue como un impulso. Y, claro. Y después la chica después tuiteó eso y me caí de risa. Dije, las cosas quedó, hay que hacerlas cuando te nacen. Quedó una anécdota muy linda, muy cómica, y bueno, estuviste bien de tu parte, sí, porque otro artista lo patea y chao, ¿viste? Carlos, nos quedan 3 minutos. Vamos a tirar una canción. Vamos a renovar el Zoom. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar Dueñas, ¿puede ser? Sí. Renovamos Zoom y volvemos. Nos contás de esa letra. Y ya sí, vamos a meternos en tu EP, ¿te parece, Kike? Vale, perfecto. Genial, gracias. ¿Y qué pasó? Dueñas. Vas perdiendo el paso, vas ganando espacio, vas por la autopista, creyendo ser la dueña. Quisiste aconsejarme, trajiste a tus amigas y no me diste nada. Día quisiste aconsejarme, trajiste a todas tus amigas y no me diste nada y va. Muy rápido esta noche vas hermosa canción Dueñas por Quique Paso aquí en Grandes del Rock Nacional. Muy bien, seguimos avanzando en la noche. 7 minutos, 8 ya después de la hora 22. Impresionante noche sobre estos lares. ¿Cómo sigue por ahí, Leo? Bien, retomamos, dejamos la vertical para dentro de un ratitín. Bueno, ¿cómo sigue la noche por Buenos Aires, Leo? Bien, Carlos, tenemos 15 grados, la temperatura, la humedad es del 80%, crece un poquitito la humedad. Después vamos a estar contándoles un poco a la gente cómo va a estar el tiempo. Bueno, momento, Carlos, de saludar a las radios que nos están retransmitiendo, que nos están tomando la señal a través de www.sentirradioweb.com.ar en el barrio de Recoleta. También estamos en La Roca Online, en el barrio de Barracas, aquí en Capital Federal. Estamos en Concordia, Entre Ríos. Le mando un abrazo enorme a Germán, al mando de los controles ahí en Concordia, Entre Ríos, a través de www.ultrapop.com.ar, perdón. Estamos en Jalisco, en Guadalajara, México, a través de Hombre Alado Radio. Estamos en Uruguay, en Liberty Rock, y estamos también en Valparaíso, Chile, a través de www.soniconline.cl. Y un saludo, bueno, para la gente, hay saludos ya, nos están escuchando desde España, Claudia, que está en Alicante, dice, hola, qué buen recuerdo escuchar a Místicos, nos dice, mensaje que estamos recibiendo a través del 11-6641-5028, y a través también de Facebook, de En Grandes del Rock Nacional, y en nuestro Instagram, por supuesto, nos pueden seguir. Tenemos saludos. Nelson desde La Paz de Bolivia nos está escuchando. Lorena Aguilar en México, DF, manager de Pet Shop Boys Tribute, que pasó aquí por el programa y que pronto vamos a estar con Ritmo Peligroso, que fue la primera banda en pisar suelo argentino en el 89 en el Chateau Carreras, en Córdoba. Una banda que tiene 42 años. Vamos a estar el lunes 24, Carlos, con los chicos de Ritmo Peligroso en México. Y también, bueno, le quiero mandar un beso enorme a Marisa Arias, que hace posible todas estas entrevistas, todos estos contactos. Le mandamos un beso enorme a Mari, que nos está viendo. Bueno, nos hizo contacto con Piti de las Pastillas. Bueno, no solamente con vos, Kike, con un montón de... Son todos, la verdad, que todos grosos artistas de alto nivel. Y Mari, una divina, la verdad, que está en cada detalle, súper copada, igual que, bueno, desde Chile también para Rocío Rencoret, Vero Espinosa. Le mandamos un beso también a Pablo Noguera, un abrazo enorme. Pablo también nos contactó con Cuatro al Hilo, que grabaron con Calamar o grabaron con Menos de los Pancheros. Pablo se encarga un poquito más del interior, así bueno, andamos por todos lados. Claro, lo que tendríamos que hacer, Leo, uno de estos días es hacer un programa con las productoras. No, para hablar un poquito de las historias de cada uno de los artistas. Los productores, las productoras tienen tienen mucho para contar. Tienen un rol primordial, muchas historias. Primordial en esto, porque sin ellos no podremos hacer nada nosotros. Así que es un ida y vuelta. Así que bueno, le agradecemos a cada uno de ellos. Bueno, nos metemos con Quique, 12 minutos después de las 10 de la noche, pasan en todo el país. Bueno, ¿de qué habla esta letra, Dueñas? Contanos un poquito, Quique. Ya, y vamos cerrando un poco la historia de Míticos, de Místicos. Sí, es como un vals rock, ¿viste? Le hicimos, eso lo grabamos en guión, en vivo, así en una toma. Ah, ¿se fue de guión? Mirá vos. Sí, con Pablo Acedo, el hijo de Acedo. Sí. Lo grabamos todo en un día y medio el disco. fuimos reensayados, ¿no? No es que, muy rápido, claro. Ni nada por el estilo. Y el tema es como un... Es eso, es como una canción que habla de la parte de la pareja del personaje va muy rápido, ¿viste? Y tiene imágenes como ir en la autopista, como que ella tiene todas las riendas de la relación, y el pibe está pintado, ¿no? Está repintado. Claro. es un cuadro. Claro. ¿Y alguna de tus canciones habla también de vos? Después, creo. Tal vez. Primero las hago y después las vivo. Al revés. No, porque a veces uno utiliza sus experiencias, ¿no? Y las registra. No, por ahí en el tema que hablamos, por ahí en la vertical, por ahí un poco sí, habla más de mí. Y en general, porque después como ese tema fue como cobrando más significado, pero en todos los temas que hice fue como que no hablaba mucho de mí. Y después como les contaba anteriormente, que con el tiempo iban metiéndose en mí, en mi propia vida, ¿viste? Claro, como por así. Supuesto. Sí. Bueno, Quique, paraba, yo paraba letras. Sí. Quique, ¿qué canción fue, con cuál te sentís identificado, qué canción querés que le llevaba más a tu público en Místicos? Ahora estás en otra etapa que estás entrando, ¿no? Pero, bueno, no sé tu relación con Místicos, sí, ¿cerraste alguna posibilidad, sí, de que Místicos vuelva? También, esa es otra pregunta que te quiero hacer, aparte de la canción, o de algunas canciones, porque pueden ser varias, ¿no?, que le llega más profundamente al público. Difícil de explicar, fue una canción del primer disco que llegó bastante, y bueno, Dueñas también. Dueñas es como que ya lo tocábamos en vivo y se cantaba ya. El estribo era muy pegadizo. Claro. Entre los pocos que nos venían a ver, ¿no? Claro. Humilde. Cuando abríamos shows y todo, como que yo siempre terminaba el show, o sea, una vez tocamos con Tokyo Hotel y cantaba el tema, y encima es todo, y de repente cantaba el tema y de repente terminaba el tema y yo seguía, vas muy rápido esta noche, y la gente lo cantaba conmigo, pues, y todos bailaban así, tipo en vals. Claro, ustedes ya, dos veces abrieron show con los Tokio, una especie de soporte, digamos, los chicos de Alemania. Se había perdido el rastro, vos sabés que después de Monsoon, bueno, no soy muy bueno pronunciando en inglés, pero fue un discazo esos pibes, me acuerdo que también había una onda de los chicos de Airbag, era muy un rock adolescente, sí, ¿no? Un rock por ahí, bueno, ellos son alemanes, cantan en inglés, y al igual que Scorpions, ¿no? Y otras bandas también. Se me viene a la mente Dry Tottenhausen, pero bueno, te llevé para otros lados, pero bueno, los Tokio Hotel... pero ahí tengo una anécdota, porque en realidad nosotros no estábamos programados para tocar con ellos. Ah, mira, contanos. En el día. ¿En serio? ¿En el día? Mirá. Sí, porque fue así. La anécdota que te voy a contar es una cosa más loca de lo de estadio de obras. ¿Por qué? Mira, me llama Lucila Polak. Lucila Polak es la ex mujer de Al Pacino. O sea, ya empezó así la anécdota. Arrancó bien arriba. Porque es argentina. Porque ella es Camila Morrón, es la hija, que es la mujer actual ahora de DiCaprio. Yo por otros amigos conocidos, de repente, che, va una banda a Alemania, Tokyo Hotel. Yo ni idea quién era Tokyo Hotel. Real. Claro. Y era me escriben el domingo, me llama Giro, el manager de ellos, que hoy ahora soy amigo, y el lunes que llegaban, y el martes era el show, lo llegué a un lugar y lo llamo a los chicos, yo de repente googleé, ¿viste? Y de repente estaban relacionados con Herba, como vos decías recién, y de repente lo llamo a Pato, che, sí, no, esta banda, sí, estamos re liados con el mismo público, lo que fuere, lo llevamos a comer. Nos cagamos de risa ese lunes, y al otro día, che, le caí muy bien a los pibes, me dice el manager desde Los Ángeles, ¿querés abrir el show? Y yo llamando a los místicos, che, ¿puedes estar 2 horas en una parca? Pero muy, muy sobre la marcha fue todo. Obviamente que dejaron todo lo que estaban haciendo y arrancaron para la luna. Salimos sin bajo. Hicimos un formato acústico, pandereta y 3 acústicas. Y salimos, ensayamos en los pasillos de Luna Park y salimos a tocar. O sea, no me iba a parar eso. No, y salió bien. No, muy divertido. Sí. Mirá vos, qué lindo. Sí, salí impecable. Dale. Bueno, Quique, ¿y cuál es la historia? Yo estaba acá y dije... Sí, viste que cuando estás en un grupo de gente que por ahí uno se atreve a contar algo que es por ahí la historia más importante que te pasó a vos, de todas las que te ocurrieron, ¿cuál es la que vos crees que está más arriba, la que contarías siempre cada vez que te pidan una historia tuya? Lo de Andrews siempre va a estar presente porque fue el que marcó. Después, lo último que me está pasando, lo que me está pasando ahora. Claro. Estoy disfrutando mucho el presente. Uh-huh. ¿Y cómo te vas arreglando, Quique, con el tema de las redes? Porque antes en los shows iban con la bolsita y los CDs físicos para la venta y demás. Ya prácticamente no hay reproductores de CD y quedan solamente las plataformas. ¿Cómo vas manejándote con eso? Bien, hoy justo empezamos a mover un poco las plataformas digitales, hay buena onda, así que siempre me llevé bien con las redes sociales, soy bastante, interactúo bastante, así que... Es importante. No drama. ¿Lo haces vos o tenés gente que te hace? No, yo no puedo con mi genio, que no es tan genio tampoco. Claro. Tenés que hacer todo vos, entonces. Sí, es que sí, no... Si no, ¿para qué estamos? Si no, somos un celular. Claro. Bueno, claro. Nos queda un tema, Leo. Vamos a presentar el último tema de la playlist. No, dos nos quedan, ¿no? No, uno solo. La vertical. Nos quedan uno. Bueno, sí, la vertical. Pero bueno, ¿te parece si la escuchamos? Bueno, ya vamos a entrar en la etapa de Quique... solista, hablamos de místicos, claro, de todas sus historias. Vamos a escuchar la vertical y después nos contás un poco de esto. Claro, bien? Dale. Y arrancamos con la nueva etapa. Yeah. La Vertical, la música que compartíamos aquí con Quique Paso. Y bueno, hablamos de su nueva etapa. 10 de la noche, 23 minutos. 10 grados la temperatura en la ciudad, 11 grados la sensación térmica. Estuve repasando el pronóstico, les cuento, para varios días, y no hay probabilidades de lluvias, así que bueno, tranqui, vamos a poder hacer algunas actividades al aire libre. Tiempo especial, casi un veranito que tenemos en temporada de invierno. No es normal por acá que esto ocurra, pero bueno, vamos a aprovechar. Hoy, ayer, andábamos con una remera solamente, antes de ayer, pleno invierno, un día realmente bárbaro. No, pero es el veranito de San Juan, Carlos, y pronto se viene Santa Rosa también. Sí. Bueno, acá tenemos 15 grados, una décima, y me extraña que tenemos 70% de la humedad cuando hace un rato teníamos el 80, ¿no? Estamos en el Servicio Meteorológico Nacional, a través de smn.gov.ar. Es un poco raro esto, es un poco extraño. Sí, igual 2x3 de guerra. Sí, bueno, Quique, decidiste cortar con la inmadurez musical y te lanzaste como solista con esto. Ya estamos en lo nuevo, bueno. Sí. Tu flyer acá, bueno, contanos un poco de la Vertical. ¿Cómo lo produciste? ¿En qué te inspiraste la letra? Mirá, el tema ya lo tenía la estrofa ya las tenía, y con el tiempo fue así, tenía varios temas después de Místicos, y tenía que seleccionar un par justo cuando venía Javier Weiler, de Stereophonics, y este crack, ¿no? Y de repente, es como les conté hace un rato, que íbamos a grabar en diciembre, se canceló el ¿cómo es? El estudio, porque él estaba aprendiendo con la Masterclass, y terminamos haciéndolo en distintas etapas. Fue después producción con él, después laburé con Panza, y se involucró ahí Gustavo Iglesias, que un animal de otra galaxia. Gustavo, bueno, participó, me decía Javier, de Stereophonics, bueno, también Diego, de Babasónicos, por acá tengo algunos nombres también en el Máster en Final, que fue producido o Pato hecho por Sardelli. Patricio, por Pato, de Airbag. Sí, el Pato. Y participó en la grabación también, Gripe de Intoxicado. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito, a ver, de todos los que estuvieron en este EP. Y alguna anécdota también entre medio, porque algo siempre pasa, ¿viste? Bueno, Felipe, con Felipe siempre pasa algo. Porque en el momento que íbamos a... el día que íbamos a grabar ahí en Juno, en el estudio de los Baba, él viene y tenía... el día de hoy, che, me quebré la mano. Los dedos, me dijo. ¡Qué garro! Y vine con unos alambres. O sea... y no sabía si los alambres, no sabés si es verdad, estaba jodiendo, no sabés si era alambre González o qué, pero venía y dije, no puedes grabar, olvídate, no sé qué hizo y pudo grabar, pero no, fue tremendo. Y bueno, después grabó la Dead, que también otro personaje, y la verdad que ¿quién grabó más? Panza grabó el vibrafón, grabó Manuel Caiza, que también toca con todos, tocó con Indio, con Ale Lerner, con Armando Manzanero, un baterista de aquellos. Era en febrero y todos estaban disponibles mirando el techo, porque no fueron a tocar a ningún festival por ahí con sus respectivos proyectos, y los alineé a todos y estábamos todos haciendo la Vertical en ese estudio. Te armaste una selección de músicos. Y bueno, Quique, ¿de qué habla la Vertical en sí, la letra? Es como que las estrofas son como un problema que uno tiene al día a día, que le van pasando hoy, viste, cuando arranca, cuando dice repetías todo lo que oías, es como un chusmerío hoy, viste, con las fake news y con todo ese tipo de cosas. No te imaginas cómo todos me miraban, ¿viste? Dice, andando en llamas de la nada voy a poder salir por haciendo la Vertical. Y la Vertical, viste, es como un equilibrio psíquico, mental y espiritual. Es como salirte de los techos de cristal, una cosa así. Claro. Desprevenido, es como que ya te tira la letra, ¿no? Es como que habla de ganar la adversidad y que podés continuar haciendo tu vida, ¿viste? Porque no hay... Es como que en el momento que se te presenta un problema decís, uy, qué bajón, pero sabes que el tiempo te lo soluciona y después te podés reír de eso. Decís, uy, ¿cómo? ¿Qué cagan tantos problemas me hice por eso? Y haciendo una vertical es como decir, yo puedo, yo lo puedo lograr, porque termina diciendo, si lo ves desde otro lado, termina diciendo la canción, vamos que vamos a verlo con tan solo verlos desde otro lado, o sea, del eje, ¿viste? Es eso, la solución de los problemas. Bueno, Quique, y tenés más temas, supongo que tenés algunas letras, no sé si canciones terminadas, pero... Después de este Pepe, ¿pensás largar algo más? ¿Qué es lo que, sí, lo que se viene después? La idea es sacar una canción más antes del fin de año y el año que viene sacar un disco. Ah, buenísimo. ¿Y ya tenés las letras, algunas letras escritas? ¿O todavía no? Creo que el próximo single se va a llamar Como Nunca Fui. Ah, muy bien. ¿Por qué? Muy bien. No, digo, ¿por qué? Sí. ¿Por qué el tema? Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué la...? El ¿por qué nunca? La como nunca fue, claro. No, es una canción que en su momento la vamos a poder escuchar, pero sí habla de... Es como que si no la escuchamos es como muy difícil contarla, ¿viste? Claro, sí. Todavía estamos maqueteándola, pero es lo que estoy para hacer ya, estamos maqueteando para entrar ahora a fin de mes seguramente. Claro. Bueno, Quique, contanos cómo te encuentra la gente en las redes... ¿cómo puede encontrar tus cosas? K, ahí si ven el Zoom es arroba Quique Paso, K-I-K-E P-A-S-S-O. Está bien, Quique las dos veces con K y Paso con doble S, así no, doble S. Sí. No se equivoca. Bueno, y después también, bueno, estás en las redes, Instagram, Facebook, Twitter, contanos. Instagram y Facebook. Bien, también bueno, el otro día cuando posteé en la historia, ¿no? Y me apareció justo la canción de Vertical y digo, qué bueno, quedó bárbaro. Bueno, también hay cosas tuyas en YouTube de la época de Místicos. ¿También está tu videoclip en YouTube o parte en adelanto? Está en YouTube, está el lyric video ahí y próximamente vamos a hacer ya el video original, pero el lyric video es como un híbrido entre lo que es la tapa y lo que es, cómo se ve, cómo aparece Felipe haciendo el solo, aparece el panza, aparece Gustavo Iglesias laburando la canción, como un making of, ¿viste? Muy bien. Bueno, Quique, no sé, Carlos, si te quedó alguna pregunta por hacerla, o si querés te voy a robar la pregunta esta vez yo. Quique, bueno, este es tu espacio y... Si hay algo que quieras decir o crees conveniente que no te hayamos preguntado, este es tu momento. No, estoy agradecido de estar acá y no puedo. Creo que las preguntas me mataron porque pensé que iba a hablar solamente de la vertical y me gustó tener una regresión de la carrera de que siempre me hablan, ¿viste? Todos te hablan de lo presente y está bueno que te reconozcan los discos, no, el trabajo que hiciste. Es que hay que hacer una ida y vuelta y de eso se trata, ¿no? No se trata de una entrevista. Nosotros llamamos una charla. ¿Sabes cómo hablamos con Carlos? Siempre hacemos una charla entre amigos. Aunque no seamos amigos, me encantó, la música une objetos a la distancia, decía Gustavo, y bueno, la música nos une. Y bueno, por suerte, con casi todos los artistas venimos teniendo buena empatía, buena onda. Y bueno, eso es muy valorable del artista, no por ser muy la parte profesional, sino a la hora de hablar con nosotros, ¿no? Y bueno, por eso te quería preguntar si hay algo que no te hayamos preguntado, que crees conveniente, que quieras. Este era tu espacio, pero bueno. No, creo que está bastante todo dicho con lo que dije de la vertical, que estamos en unos tiempos difíciles, que eso creo que es lo que lo hace un poquito, no sé si la palabra, entretenido, pero creo que nos pone mucho más es un desafío lo que estamos viviendo, y creo que eso es interesante para conocernos mucho más, y pues, y ahí, a través de ahí, sacar nuestros verdaderos valores como personas, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que encarar la vida día a día, y no por el hecho de qué nos propone la vida, sino qué nosotros le proponemos a la vida. Claro. Bueno, Quique, te agradecemos enormemente que hayas pasado aquí por el programa. Las puertas abiertas, cuando tengas nuevo material, quieras ir enviando audio, videos, acá, bueno, serás bienvenido. Tu música es excelente, así que forma parte ya de las playlists de la radio. Gracias. Y bueno, adelante, suerte con todos tus proyectos. Vamos a pasar Sí, dale, Leo. Carlos, bueno, ya que hablamos de místicos, bueno, pero no sé, Quique, si querés, yo te voy a hacer un desafío, que no es tampoco un desafío tan grande. Dueñas es un tema que me sé que fue muy aceptado y que formó parte y forma parte de tu vida, ¿no? Porque no podés, es como decimos vos, ¿no? Fue un ida y vuelta. Yo quisiera que presentes vos la canción, ya sea Dueñas o La Vertical. Elegí la voz, pero la quiero que la presentes vos. Dale, La Vertical, obviamente. La Vertical. Bueno, ok. La dejo en tus manos. Dale. Bueno, amigos, soy Quique Paso. Este tema se llama La Vertical y dice así.